Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. El turismo nuestro de cada día y el turismo que quiere reactivarse en nuestro país. No es fácil. Hay que estudiar todos los protocolos y ver que no se escape nada ni falte ningún detalle. Estamos en comunicación con el presidente de la Cámara Uruguaya de Turismo, con el contador Juan Martínez. ¿Cómo te va, Juan? Buen día. ¿Cómo andás, Jorge, Ricardo? ¿Cómo andas? Buen día, Juan. Saludos a la audiencia. Gracias. Buen día. Gracias por atendernos, Juan, por hacernos un lugarcito allí en la agenda. ¿Cómo van todos estos preparativos para reactivar el turismo en el país? A ver, bastante complicado, porque en principio, recordar cómo está el sector, ¿no? El sector que viene más de 4 meses con facturación nula, sí, y que muchas empresas con muchas dificultades, y a pesar de todas las solicitudes que hemos planteado al gobierno de apoyo a las empresas para poder subsistir, no hemos tenido respuesta satisfactoria a los mismos, y seguimos con esa idea que tenemos en forma permanente, ¿no? El turismo, esa gran duda si el turismo importa al gobierno o no, y más allá de lo que se hable, uno se basa en los hechos, y bueno, y ahí es donde a veces concluye que seguimos sin ser un sector que interesa o relevante para el país, al menos para el gobierno. A pesar de que nosotros de este lado, evidente que lo vemos como que así lo es, y que genera mucho empleo, divisas e inversión al Uruguay, sin embargo, a la hora de atenderlo para poderlo rescatar, la señal no es esa, ya que pasaron 4 meses y medidas concretas para el sector, todavía estamos en la dulce espera. Entonces, la verdad que nos preocupa mucho, porque bueno, seguimos viendo que no se considera, creo que lo dijimos varias veces, sé que la situación del país es delicada, la pandemia nos generó un problema económico mayor al que traíamos, pero hay momentos en que hay que invertir en los sectores que van a rescatar al país, y el turismo es uno de ellos, y cuando hablo de invertir es que si hay que recurrir a los fondos que sean necesarios, sea cuales sean, y así sea el endeudamiento país, es el momento de hacerlo. No hay momento más propicio para caer en este tipo de situación para poder rescatar sectores que prontamente, como es el turismo, porque tiene una reacción muy rápida, va a poder devolver lo que se invierta en él. Y eso no lo estamos viendo. Seguimos con la mentalidad estrecha de que el turismo no necesita apoyo, y que, por otro lado, hay que ahorrar y no podemos derivar fondos a este sector, y la verdad que nos preocupa. Cuando se pone por encima el ahorro que tiene que hacer el Estado, cosa que es cierto, pero creo que en esta situación no, y debemos preocuparnos en invertir, en ayudar al sector para luego pensar en la eficiencia que va a generar ahorro. Juan, si recortamos antes de invertir, no vamos a tener sector en un futuro para recuperar. A ver, parece algo contradictorio, porque en definitiva, si hay algo que desparrama la plata rápidamente, es lo que ingresa por turismo. Entonces, de repente, el hecho de una inversión hoy significa un rescate rápido de ese dinero y un plus a corto o mediano plazo. ¿Qué cosas, por ejemplo, 2 o 3 ejemplos que ustedes esperan del gobierno y que no han recibido el gobierno todavía? A ver, el primer tema, nosotros el 16 de marzo dijimos que estábamos en una emergencia del turismo, porque ya sabíamos que al cerrar las fronteras esto iba a ser por largo tiempo y íbamos a quedar sin ventas durante largos meses, cosa que ha venido aconteciendo hasta el día de hoy, y esto implicaba que muchas empresas iban a caer porque no tenían, veníamos de 2 años delicados, el turismo ya venía en una caída por la situación argentina y la brasileña, y bueno, íbamos a necesitar por lo menos liquidez para poder soportar las estructuras, cosa que hasta ahora créditos en la medida que deberían darse, porque si acá lo que vamos a hacer es dar préstamos para que el sistema bancario siga llenando las arcas, bueno, estamos en un problema social ahí, ¿no? Creo que acá todos tenemos que apoyar, todos los sectores fueron impactados, y de todos ayudarnos. Entonces el sistema financiero también tiene que dar lo suyo, renunciar a ingresos para atender a otros sectores. Y acá, en estos momentos, creo que unos préstamos rápidos, blandos, a tasas nulas o casi nulas, con periodo de gracia importante y sin garantía para poder salir, con garantía SIGA, eran, debían haber sido gestionados e implementados de forma automática. Llevamos 4 meses, seguimos peleando eso y todavía no lo logramos. Hemos pedido que esos préstamos, de lo posible, si puede tener alguna parte no reembolsable, es mejor, porque muestra una señal del Estado hacia el sector, cosa que tampoco lo ha hecho. Hemos planteado la suspensión automática del pago de impuestos. Seguimos pagando impuestos todos estos meses a cuenta de una liquidación anual donde sabemos que el cierre anual va a ser negativo. Entonces, ¿qué estamos pagando a cuenta de qué? De nada. Pues por lo menos una suspensión de pago anticipo. Hemos pedido no pagar aportes patronales, que es un costo que tenemos enorme. Hemos pedido la exoneración de las tarifas, OUTE, OCE y ANTEL. Recién se anunció la semana pasada que parece que UTE y OCE van a exonerar los cargos fijos siempre y cuando los consumos sean menores a noviembre del 20 en relación a noviembre del 19. No se ha implementado todavía, nadie sabe para dónde apuntar con este tema. A nivel de UTE y OCE no se conoce esta resolución. A nivel de ANTEL todavía no hemos tenido respuesta, y hay rubros como la agencia de viaje que vive de sus contactos vía telefonía. Entonces digo, y eso nos pasa en día, pequeñas cosas, porque si sumamos el todo en la torta no estamos hablando de disparates, estamos hablando de cifras sobre muy valoradas, muy razonables, y que a veces no representa ni el 1 o 1.5% de lo que genera el turismo al año en divisas. Entonces, si no podemos invertir en un sector como el turismo, en cualquier sector, ¿no?, un porcentaje que por lo menos oscila el 5% para rescatarlo, bueno, estamos entendiendo mal las cosas, y creo que eso poco está ocurriendo porque seguimos, ¿no?, en una situación donde parecería que el apoyo no aparece, el sector se sigue cayendo, vislumbrar una apertura de fronteras regionales, que nuestro principal turismo no está en el horizonte cercano, y de mientras el barco se sigue hundiendo, ¿no? Ya estamos por debajo de la línea de flotación, y hasta dónde vamos a parar. Entonces creo que el turismo tiene que ser atendido, y no hablo del ministerio, porque con el ministerio tenemos contacto permanente y sé que hacen esfuerzos, pero de vuelta, cuando el Ministerio de Turismo va a tocar timbre a donde quiera a tocarlo a nivel gobierno, sobre todo en la parte económica, se sigue teniendo una respuesta totalmente negativa y como desconsiderada, ¿no? Totalmente desconsiderada. Basta, seguimos siendo el ministerio con menor recurso, con menor asignación de fondos, con menor cantidad de personal, y que ya siguen apretando que hay que achicar, se sigue bajando el presupuesto que se le asigna al Ministerio de Turismo en vez de incrementarlo. Por lo tanto, hay una señal clara de que seguimos con la situación igual en cuanto a la visión del turismo. Si a eso le sumamos que aparecen unos protocolos que todavía se están gestionando, ¿no? Porque todavía el sector salió Termas el otro día, y Hotelería y Gastronomía todavía están en un impasse ahí con el Ministerio de Trabajo para la firma e implementación. Protocolos que son herramientas para que la oferta se ponga en condiciones sanitarias para poder recibir turistas. No es otra cosa. Nadie nos está diciendo que por tener un protocolo hay que salir corriendo a abrir, o estamos en condiciones de abrir. Porque para abrir, que una empresa pueda trabajar y generar actividades y ir al mismo a la economía, tiene que tener ventas. Entonces acá pasa por generar ventas. ¿Cómo generamos ventas? Con las fronteras cerradas, con el turismo interno. Es cierto, el turismo interno hay que reactivarlo, hay que moverlo. El año 18 generó $800 millones de circulación entre nosotros. Hay gente que ha viajado de exterior y este año podría no viajar y recorrer el país, pero ahí también tenemos que hacer un esfuerzo todos, de operadores bajando tarifas, el Ministerio de Turismo haciendo una fuerte promoción, una campaña promocional, difundiendo y comunicando el turismo interno, y el Estado nuevamente poniendo beneficios a los uruguayos para poder recorrer el país. Y ahí también hemos solicitado la exoneración de IVA a los consumos turísticos nacionales, y tampoco se ha tenido respuesta. Mientras que los países vecinos están aplicando todo este tipo de instrumentos inclusive dando bonos al 50% para el consumo interno, que yo sé que son realidades distintas, que son economías distintas, que fundido y fundido y medio es lo mismo para determinados países, que no es el caso de Uruguay, pero algún apoyo tiene que haber y algún destino de fondos para esta reactivación tiene que existir en un sector que está entre los tres primeros en generación de divisa y empleo para el país. Por lo tanto, es preocupante la señal. Esperemos que el turismo interno ahora con las vacaciones de julio empiece a crecer con la apertura de algún establecimiento a nivel hotelero, gastronómico, que algún tour operador empiece a activarse, pero evidentemente no va a estar ahí la solución del sector y no debería desviar la atención de la situación que estamos viviendo, sino que al contrario, debería atenderse con más profundidad para que podamos llegar a la apertura real de fronteras, por lo menos, no digo de pie, pero sí arrodillado. Juan, es durísimo el balance que haces, y sin tapujos. Queda poco para preguntar, pero ¿tenían otra expectativa con este gobierno, independientemente de la coyuntura que se nos ha planteado, que nos ha cacheteado a todos de una u otra manera, como lo es lo de la pandemia, pero ¿tenían otra expectativa ustedes? No, sin duda que sí, porque todo cambio de gobierno, para un lado o para otro, genera una reformulación de muchas políticas, o replanteos o reconsideraciones. Nos costó durante los últimos 15 años que el Ministerio de Turismo seguía siendo el sector que, a pesar de que la gente habla mucho del turismo, no estaba siendo atendido como entendíamos, y teníamos la expectativa de que ahora se iba a atender de otra manera. Sin embargo, hasta ahora no ha sido así, y nosotros decimos las cosas sin tapujos porque, como dijo el presidente de la República ayer, ¿no? Solo con la verdad, y hay que hablar con la verdad de las cosas, y hemos tenido contactos al más alto nivel, inclusive con el propio presidente de la República, donde ha mostrado su interés, su preocupación por el sector, su conocimiento real de la situación, cosa que nos consta directamente. Bueno, pero sin embargo, cuando recorremos y caemos de vuelta en la maraña burocrática, sobre todo del sector de economía, volvemos a caer en la indiferencia, en un sector más, en el que no hay respuesta a ningún planteo, y eso realmente nos preocupa porque no era la expectativa que teníamos, y la verdad que el tema ahorro plantea el gobierno, lo entendemos, lo apoyamos, pero lamentablemente no se puede aplicar en este momento. Tendrá que ser postergado el año que viene, y este año hay que atender las cosas de otra manera. Y bueno, seguimos sin ser atendidos en la forma que creemos merecemos. Tal vez el error sea nuestro y creemos que merecemos ser un sector relevante. Y bueno, que nos lo diga el gobierno clarito, como hay que decir las cosas, el turismo no nos importa, arreglense como puedan y sálvese quien pueda. Bueno, por lo menos queremos la regla de juego clara. Hoy no es eso lo que nos dicen, pero si no dicen eso, vamos a hacer lo que decimos, si no estamos en el horno. Y es un poco lo que sentimos y tenemos que decirlo porque es la única manera de poder reactivar el sector. De mientras sigue cayendo, la gente del seguro de desempleo, el ministro Mieres ha hablado con nosotros, hemos hablado de la cantidad de gente que hay en seguro de desempleo. Bueno, no olvidar que gran parte de los que están en seguro de desempleo son del sector turismo. Gran parte, y cuando digo gran parte, estoy hablando casi un 40%. Por lo tanto, creo que merece una atención para salvar no solo al turismo, sino salvar la economía del país, ¿no? Volver a generar divisas y crear trabajo. Queda claro, Juan, que con las pequeñas reactivaciones que todos estamos viendo, no da para tirar mucha manteca al techo. Acaso digo, parcialmente las termas, los hoteles habilitados, pero bueno, tampoco hay uruguayo, que es lo que genera expectativas, que se esté movilizando por ahora. Esto es un efecto corrosivo que a más de 4 meses de declarada la emergencia, vos lo resumís muy bien, sigue tallando y embromando el material. Sí, ni que hablar. Aparte, creo que las reaperturas de algunos establecimientos obedecen más a ansiedades personales, psicológicas, sociales, que a realidades económicas. Sí, sí. Entonces, uno entiende que 4 meses sin trabajar genera mucha ansiedad, genera, bueno, que la gente pierda un poquito la línea de tolerancia y quiera y la paciencia y necesita reactivarse humanamente. pero esa reactivación humana no pasa por una reactivación económica si no se generan algunos cambios en las condiciones generales, tanto para los operadores como para los turistas, para que pueda haber una circulación, un dinamismo de la economía y de vuelta a recuperación del empleo. Por lo tanto, todo esa matriz creo que hay que analizarla de otra manera y dar un apoyo, sabiendo que hay que invertir para recuperarse. Si la mentalidad no es esa, vamos a estar en dificultades. Entendemos que tenemos que hacer en el turismo interno un empuje fuerte que va más que nada a mostrar la situación de la oferta, que atiende los protocolos, los implementa, toma las normas necesarias sanitarias para restablecer la confianza. Acá el problema más grande que vamos a tener en los clientes, en los turistas, para poder vender, es restablecer confianza. Y eso es una campaña que, así como hicimos en abril para Semana Santa, no salgas de vacaciones, quédate en casa, ahora hay que hacer una campaña promocional muy fuerte de restablecimiento de la confianza, seguridad en la circulación dentro del país y mostrar una oferta que no, como te dije, no de pie 100%, pero arrodillada, ha asumido un rol responsable, un rol de un compromiso ético y moral muy alto, y como también lo mencionó el presidente de la República, constantemente lo menciona y ayer volvió a reiterarlo en su entrevista con un canal argentino, vuelve a destacar la solidaridad y la responsabilidad del turismo cuando en plena Semana Santa dijo quédate en casa. Bueno, ahora tenemos que decir, si vamos a reactivarnos, arranquemos, empecemos a movilizarnos con cuidado, seamos solidarios nosotros mismos con el país y generemos economía y generemos trabajo para empezar a levantar un sector que será parcial, que será menor, pero por lo menos va a importar un reinicio de actividades pendiente a una apertura de fronteras que lo pondrá de pie nuevamente. Juan, sabemos que tenemos que ir redondeando la entrevista porque tienes un compromiso, pero sí, algo puntual que te quiero preguntar. Pensando en el personal de toda la hotelería, de todos los servicios que tiene el turismo en nuestro país y que están en el seguro de paro, seguramente la gran mayoría de ellos. Pensando en esta reactivación con el pretexto de vacaciones de julio, ¿el empresario también puede estar en la disyuntiva de si saco al personal o no de el seguro de paro por 15 días de vacaciones y después no lo puedo reintegrar al seguro de paro y por lo tanto tengo solamente la opción de seguirle pagando el sueldo de repente sin trabajar o tenerle que pagar el despido? ¿Es esa la cruz de los caminos que también se les están enfrentando por parte de los empresarios turísticos de cara ya inmediatamente a esta apertura de las vacaciones de julio? No, sin duda, fue lo que te expresé medio en forma tal vez no tan clara y directa, pero sí, a veces la ansiedad social lleva a no mirar la realidad económica, que es esa misma. O sea, no pretendamos tapar el sol con las manos con 15 días de julio de turismo interno, donde podamos, tal vez esos 15 días, sobrellevarla, pasarla más o menos, pero el 3 de agosto la realidad vuelve a ser la que tenemos hoy y hay por delante un camino largo, sobre todo donde están ustedes, para llegar a una temporada de verano y en el resto del país, a ver si va a haber una movilidad constante durante agosto, septiembre, octubre, que permita mantener y sostener a las empresas. Por lo tanto, nosotros seguimos mirando y necesitando el apoyo para poder llegar a Safra. Si Termas no recupera Safra, por eso fue el apuro del protocolo de Termas, si Termas no recupera en estos pocos meses que quedan de invierno algo de su actividad, no va a tener revancha hasta abril del año que viene, porque en verano Termas no es un destino, por lo tanto un destino de alta demanda, ¿no? Entonces, es un destino que pasó de una Safra 2019 a una Safra 2021, porque la Safra 2020 no la vio. Entonces, ¿quién se sostiene más de un año sin ingresos importantes para mantener empresa? Entonces, la realidad hay que verla a nivel de país, a nivel de destinos que están muy, muy afectados y que seguimos sosteniendo, que parece no se están viendo en la manera, en la forma que hay que verla. Juan Martínez, gracias por esta conversación muy amable. Un placer como siempre y a la orden. Y que todo, gracias, que Juan, todo vaya mejorando realmente, lo deseamos de corazón. Así sea. Chao, Juan. Chao, chao. Frecuencia abierta, la posibilidad de escuchar y razonar.